Bueno, vamos a pedirle permiso a Poncho porque tenemos novedades policiales. En este caso vamos a charlar con el comisario Darío Almendros. Comisario, buen día, gracias por atendernos. Buenos días a toda la audiencia. Queríamos saber cuáles son las novedades de las últimas horas en la ciudad de Saladillo. Sí, Carlos, en el día de ayer, o mejor dicho, en la madrugada de hoy, se ha producido un robo en el cual actores ignorados ingresaron al solar ubicado en Joaquín B. González San Martín. Y luego de producir algún daño en una abertura, sustraen un televisor, un equipo de música y algunos otros elementos menores, por lo cual se inició una investigación caraturado robo en el que interviene el doctor Alberto Sarramone. Eso sería lo que ha surgido en la fecha, Carlos. Ajá. Muchísimas gracias por el contacto, ¿eh? Gracias a usted. Hasta luego. Bueno, seguimos con Poncho, dale, y Mateo Esquimal.